esta está enganchada. Mi prima está enganchada a un móvil nuevo que se ha comprado. No lo suelta ni un momento, yo creo que lo tiene pegado. Mi prima va por la calle y tiene mucha habilidad, porque va chateando y no se para. Ella va andando con mucha marcha, esquiva incluso una maja, esquiva un chicle, un boquete y una silla, esquiva un perro, una pelota, una colilla, esquiva todo lo que hay por la avenida y no deja un minuto de chatear con todas sus amigas. Pero una cosa la frenó el otro día: la boa que iba vendiendo las papeletas para una rifa. Éramos glóbulos blancos y ahora somos todos colorados. Será por el vino tinto que hemos tomado. Un día vino la cerca. Vino la sexta en el programa de un tal Chicote. Pesadilla en la cocina, mira que el tío ese carajote. Entraron en la fresquita y comenzaron la grabación. Todos los camareros allí temblaban, los cocineros, no digo nada, qué miedo da ese presentado. Coge y se mete para adentro en la cocina. Se fijan todo hasta la última pamplina. Prueba la carne y se queda saboreando. Y llama al camarero y le dice: vente pa' acá volando. Niño, la cuenta, tráemela cuando la tenga. Y dame la papeleta del sorteo pa' la hipoteca. Éramos glóbulos blancos y ahora somos todos colorados. Será por el vino tinto que hemos tomado. Un concurso en Telecinco. Un concurso en Telecinco es presentado por Jesús Vázquez. Viva el Melendi Rosario, para su equipo buscan cantante. Es el programa más visto y le han puesto de nombre La Voz. No vea cómo cantan los concursantes con unas voces acojonantes, que no me muevo yo del sillón. Todos se cuidan pa' volver a cantar de nuevo, haciendo gárgaras con las claras de huevo. No hay alcohol ni fuman, pero sobre todo, si practican el sexo cantando se le pierden los tonos. Es el momento que lo sepa toda la gente y se enteren de por qué esta murga canta tan malamente. Como ves que este año voy de glóbulo rojo, como ves los zapatos son de segunda mano, como ves las bolas son del parque de moda, y que al bico de los camarones el canasto le he robado. La cosa de presupuesto está muy mala, mala, mala, mala, mala.